simple te encontré en el aroma del café, en un verso, en una flor. Y eso que yo le di vueltas al mundo entero, de ahí en el canto del aguacero y donde se me Y al darme cuenta que tu compañía era mi pan de cada día, contigo me quedé. Y tú eres el mar y yo la arena, tú eres la llama que enciende la leña, que da luz a mi interior. Y así como la luna y las mareas, tú eres el ritmo que sin falta me lleva a vivir, realmente a vivir. Te encontré en donde nunca imaginé, en un beso, en un amor. Y eso que para encontrarte hice un largo viaje y descubrí que eras el paisaje y el alivio a mi dolor. Y al dar que tu compañía era mi pan de cada día, contigo me quedé. Y tú eres el mar y yo la arena, tú eres la llama que enciende la leña, que da luz a mi interior. Y así como la luna y las mareas, tú eres el ritmo que sin falta me lleva a vivir, realmente a vivir. Y tú eres el mar y yo la arena, tú eres la llama que enciende la leña, que da luz a mi interior. Y así como la luna y las mareas, tú eres el ritmo que sin falta me lleva a vivir, realmente a vivir.